gone. And though I held sweet drink a thousand times, it's time to ramble on. Led Zeppelin, en su canción Ramble On, caminar, decían. Las hojas caen por todas partes, es hora que me ponga en camino. Gracias, te estoy muy agradecido por una estancia tan agradable. Pero ahora debo marchar, la luna de otoño ilumina mi camino, y ahora huelo la lluvia, y con ella el dolor que va en mi misma dirección. Ah, a veces estoy muy cansado, pero sé que tengo una cosa que hacer. Caminar. Y lo que sigue ahora es desde Portland, Oregon, la banda The Dandy Warhols, que en el año 2012 editaron Autumn Carnival, Carnaval de Otoño. You come around to the autumn. There's a phone. Muchos asocian el otoño con la melancolía. Y preparando este programa, escuchando los temas, me doy cuenta de que eso de alguna manera es cierto. En el otoño se nota cada vez más cómo el día se hace más corto. Hasta llegar al fin del otoño, el 21 de junio, cuando es el día más corto del año. Algunas investigaciones han comprobado la relación entre la menor luz solar y los niveles bajos de serotonina en el cerebro, la hormona del humor, lo que provoca mayor tristeza. La ausencia de luz, más que tristeza, también genera letargia, lentitud, como espesura. Si uno duerme de más, le pasa esto, el cuerpo se ralentiza, se pone a hibernar, le cuesta más pensar, está más retraído socialmente, come más, normalmente carbohidratos, y entra en una especie de estado de retiro que puede acabar en síntomas de desánimo. ¿A vos te pasa esto? Bueno, en la música un poco se nota. Y en este programa de rock, a veces ponemos otra música que es otro tipo de rock. Escuchemos a José Larralde en Mi libro de otoño. Mi libro de otoño. Mi libro de otoño transita el silencio de algún pensamiento. Cuando estoy conmigo, bebido de tiempo. Y en el horizonte frontal del espejo rebota la frente de mis años viejos y mis años nuevos. Y el prólogo eterno, inconcluso y cierto, suspende un momento la letra redonda y transita el sueño de páginas hondas, crecidas de anhelos, estíos y cierzos. Es una paloma de papel cuaderno mi libro de otoño, callado y austero. Mi libro de otoño marca mi destierro de las arrogancias de todo lo incierto, de las falsedades, de los desalientos, de la muerte oscura de quien roba cielo sin ver que de abajo se aprecia el lucero. Mi libro de otoño es hermoso y lento, historias humildes, aves sin encierro, dolores que pasan sin odas ni premios, sin odios marrones que opacan el cedro de los que se alejan epílogo adentro. De otoño transita el silencio de mi pensamiento cuando estoy conmigo bebido de tiempo. Quiero que lo leas. No es simple, lo entiendo. Te dará en la cara todo el sol de enero. Lastimado el aire penderá en rocío para que tus ojos brillen al leerlo. Mi libro de otoño. Todo lo que tengo. Humilde paloma de papel cuaderno. Callado y austero. Tiene una carilla con un punto al centro. La dejes profeso para que tu mano o quizá tu beso le escriba las letras de todo mi tiempo. Mi libro de otoño. Mi libro de otoño cerrará con eso. Bombay Bicycle Club fue un grupo de Londres